estamos en una no dictadura. Lo de democracia aplicado a este país porque hay elecciones, cuando hay otros poderes que están por encima del voto de los pueblos, yo me tiento la ropa antes de hablar de democracia. Me conformo con decir que estamos en una no dictadura. Hola. Sí, sí, a usted se lo digo. Muchas gracias por estar aquí en la radio. Muchas gracias por querer acompañarnos un sábado más. Ya sabe que estamos con ustedes, contigo, hasta la una del mediodía. Estamos aquí en el Centro Social Rey Heredia, en esta plataforma de radio, Rey Heredia. Estamos en el estudio Alberto Almansa y estamos situados junto a la Torre de la Calahorra. Esto es, aquí estamos, para contarles a usted durante la mañana todo lo que, todas las cosas que queremos a usted comentarle y compartir con cada uno de vosotros. Como cada semana, y usted lo puede comprobar realmente porque nos pasa a todos, nos saturamos de tanta información que siempre dice lo mismo. Seguimos destacando la situación en Cataluña, tal vez por un interés muy claro de querer tapar la corrupción del Partido Popular. Por lo tanto, Cataluña sigue ahí latente en todos los medios de comunicación y hablando siempre del mismo tema. Pero cuando ocurre una noticia, como ha pasado esta semana, que dos familias estaban ya previstos el desahucio de sus hogares, estos desahucios una de ellas pudo parar, pero la segunda familia no, donde una mujer con un niño de corta edad y otro de muy poquitos meses fue echada de su casa por orden del Banco Popular, que ahora es su dueño, su propietario es el Banco Santander. Siguen habiendo desahucios, pero no se escucha, no se cuenta, no se dice. Y más a más, ayer mismo, amigo, amiga oyente, un alto líder de un banco decía que las deudas hay que pagarlas. Y por eso, cada vez que se firme una hipoteca, la persona que contrae ese compromiso debe cumplir con ello. Los bancos pueden decir que los que deben dinero tienen que pagar cuando el Estado, sacado de nuestros bolsillos, le dejó una cantidad ingente de dinero a los bancos que nunca devolverán. No sé quién tiene más valor para decir quién tiene que pagar la deuda o no. Pero lo claro está es que todavía hay desahucios. Aún los bancos siguen echando a la gente a la calle. Cosa que reflexionar. Si hablan de Cataluña, tapando las vergüenzas del Partido Popular, dejamos de contarles cosas tan terribles, tan sensibles, como echar una familia de su casa. No se sabe cuándo nos puede tocar a nosotros. La vida da muchas vueltas. Amigo, amiga, no dé más vueltas, por favor. Siéntese tranquilamente a tomar su desayuno. Y mientras usted se toma su desayuno, nosotros le acompañamos con este, nuestro programa. Hola, hola, hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenida, bienvenido. Gracias por acompañarnos, ya sabe, aquí en Paradigma Radio. Como usted sabe, todas las semanas, todos los sábados queremos estar con ustedes. Y nosotros, pues no sabe lo contento que venimos cada sábado para compartir con ustedes estos ratitos de radio. Son 3 horas solamente, no más. Hasta la 1:00 p.m. Hoy, como siempre, estamos cargados de información, así que quédese con nosotros y acompáñenos, porque nosotros también queremos estar con ustedes, queremos estar contigo, contigo, sí, contigo. Ahí en la parte técnica, esa producción que cuando suena, el responsable es un gran técnico de sonido. JJ, buenos días. Buenos días, Ale. ¿Cómo estamos, amiguito? Bien, estamos bien. Buena mañana, ¿eh? Fresquita, agradable, sí, sí, sí. ¿Sí? Con unos olorcitos muy buenos aquí en la zona, ¿eh, amigo, amiga? Porque ¿verdad? Aquí en la esquinita está la carne y... Uy, cómo olía, ¿eh? ¿Cómo olía? Claro, estamos junto a la Torre de Calahorra y usted sabe que hay un mercado medieval estos días. Y esta mañana de tempranito están preparando la comida y un olor a una carne asada. ¡Guau! ¡Qué cosa más rica! ¡Qué cosa más rica!

Hoy tenemos la fortuna que está todo el equipo habitual, ¿eh? Está Rafa Robles. Buenos días, Rafa. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos, amiguito? Bien, bien, muy bien. ¿Nos levantamos tempranito o no? Sí, he tenido que hacer algunas cositas antes de venir aquí. Ah, muy bien. O sea, bien, ha salido bien organizado. Vamos, perfecto. Ha empezado el día, vamos. Fantástico. También Rafa Juan está con nosotros esta mañana en el estudio Alberto Almansa. Buenos días. Buenos días. Rafa Juan, ¿cómo estamos? Muy amigo. Bien, estupendamente. Estupendamente. ¿Y qué pone aquí el color bonito de la vida? Pues Inés Fuentivero, buenos días. Buenos días, Ale. Mira qué voz. Hombre, esto de acostarse tarde y salir por ahí, pues no, tiene pues sus consecuencias. Ayer no fue así. Ah, no fue así. Sí, por lo menos fuera, ¿no? Sí, por lo menos fuera. Hubiera sido eso. Ah, bueno, muy bien. Pues fijaros que cuando hablamos de la corrupción, del Partido Popular, todo lo que ha hecho, y no solamente el Partido Popular, había otros partidos que también han estado inmersos en esa circunstancia, pensamos que cuánto dinero se está robando, cuánto de cantidades enormes de dinero, y sin embargo hay un sector de la población que merecería tener un cuidado mucho más especial, dadas sus circunstancias, por ser muy mayores, muy mayores, las instituciones no asumen esa responsabilidad como Estado, como sociedad, y sin embargo hay un servicio que podría ser de vital importancia, es de vital importancia, y sin embargo nadie quiere, no sé, coger el toro por los cuernos y decir esto tiene que ser un servicio público. Y tenemos ese problema aquí en la ciudad de Córdoba. La atención a los mayores, a los viejitos, a las viejitas, a la gente que necesita esa ayuda, ¿tendría que ser un servicio público, Rafa Robles? Hombre, creo que sin duda de ningún tipo. Servicio público bien dotado y bien administrado. Porque no, en este caso siempre tienden a entregarse a empresas que son, bueno, claro, de un modo particular y que son especulativas y tienen que ganar dinero, ¿no? Ya se me va a amargar el día, tú. No. El juego está, es lo que estamos viendo, ¿no? Yo tengo algo que funciona y depende del Estado y en vez de potenciarlo, pues ahora voy a ver si lo hundo y se lo doy a mis amiguetes para que ellos saquen beneficios. Cuando eso esté ya recuperable y otra vez, pues, se vuelve otra vez a socializar las pérdidas y volvemos a la misma. Si no nos damos cuenta de lo que está pasando, que todo es gravísimo, todo es grave, muy grave, y no ponemos solución, pues el problema es nuestro. O sea, que estemos constantemente lamentándonos no tiene ningún sentido. Ningún sentido. Así es como yo lo veo, ¿eh? Tendríamos que exigir entonces a las instituciones, Rafa, Juan, de que asuman esa responsabilidad, y más a más siendo un gobierno que de izquierda, ¿no? A las instituciones exigirle la responsabilidad de que no legislen en contra del interés general de todo el mundo, independientemente de su capacidad económica. Eso es lo que hay que exigirle. Lo que está haciendo el gobierno central es crear leyes para cargarse todos los servicios públicos, en el caso concreto de la ayuda a domicilio, como ha visto que en los últimos dos años, en los que ha habido gobiernos de estos que le llaman del cambio, ¿no?, en los que han entrado gente, candidaturas ciudadanas, como aquí el caso de Ganemos, o en los que ha habido cogobiernos con gente de Izquierda Unida, incluso con la abstención del PSOE, como en Cádiz, en fin. Han visto que hay casos en los que se ha remunicipalizado la ayuda a domicilio y otros servicios públicos, pues el gobierno del Partido Popular en estos dos años lo que ha hecho es no parar de ahondar en las leyes que ya existían para que no quepa ninguna posibilidad legal de que los ayuntamientos puedan recuperar servicios públicos dentro de la municipalización. Claro, ¿cuál es el papel ahí de los ayuntamientos? Pues en el caso nuestro es un triste papel de comparsa del PP, como ya sabemos que es el PSOE a nivel estatal. Si a nivel estatal está apoyando al gobierno del PP, al gobierno más corrupto del mundo, no, porque habrán países bananeros, algunos un poquillo más, pero al país más corrupto de Europa, sin ningún lugar a duda, al partido más corrupto de Europa, pues lo está apoyando este Partido Socialista. Luego él viene aquí a la Alcaldía de Córdoba y se lamenta de que el PP haga estas leyes que impiden que la gente tenga un servicio igual independientemente del dinero que tenga. Pero claro, cuando tú dónde puedes poner en los parapetos, cuando en la Junta de Andalucía que gobierna hace las mismas políticas o apoya directamente que el PP haga esas políticas, pues claro, estás demostrando que está o de acuerdo o está sumiso a unos intereses superiores que sabemos cuáles son, que son los de Florentino Pérez y compañía. Inés conoce muy, muy profundamente y de cerca esta situación. La compañía que hace la gente, que hace esos servicios, es muy necesaria, no solamente por aspecto físico, sino incluso saber escuchar, hablar, conversar, apoyarles, animarles, sí, ¿no? Es un servicio, la verdad, que es muy multidisciplinar, porque estamos hablando de personas, ¿no? Uh-huh. Y, por lo tanto, las necesidades de las personas mayores o con alguna discapacidad de cualquier edad, pues son múltiples, ¿no? Y es verdad que es un servicio que en estos momentos y en el futuro seguramente se irá, digamos, ampliando mucho más el número de personas trabajando y el número de personas que necesitan este servicio, pues simplemente porque cada día va a haber más mayores y cada día va a haber más dependientes también. Porque, bueno, pues desde lo que comemos, desde donde vivimos, desde... Y además la natalidad está bajando, con lo cual habrá cada día más mayores y más dependientes. En ese sentido, yo creo que es un servicio que debe de ser público, como lo es el servicio de salud, como es el servicio de educación, ¿no? Y debe de ser público, ¿por qué? Porque se trata, es un servicio necesario y para personas como lo es la sanidad. ¿Por qué? Porque es que estás atendiendo a personas en el domicilio que si ese servicio no existiera, probablemente esas personas estarían mayor tiempo ingresadas, mayor tiempo, y estás permitiendo a esas personas estar más tiempo en su casa, que es el entorno pues que, en el que mejor se encuentran, ¿no? Esto de que los viejos vamos a vivir más tiempo, Robles, nos va bien, ¿eh? Hombre, todo lo que sea estandarizar, yo no sé, igual se inventan algo y en los viajes del encierro vamos cascando como moscas. Pero vamos, la expectativa de vida ahora parece que está en los hombres en 81 años, 82, ¿no? En la mujer en 83, 84. Pues es una sociedad ideal. Lo que hace falta es mirar por esos ancianos y que puedan disfrutar su vida. Pues, o es que ya los viejos no sobran. ¿Qué tenemos que hacer con ellos? ¿Terminarlo? ¿Dar un poquito la vuelta a esto y o que se mueran de hambre o lo hacemos jabón? ¿Qué hacemos con los viejos? Porque ahora viene el tema de las pensiones. Echa más arroz ahí. Echa más arroz. Y entonces, claro, el problema está, creo yo, que la forma de gobierno que hay, este capitalismo tan voraz, tan inhumano, y que tengamos que escuchar constantemente de que los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez más pobres, pues nos acostumbramos. Es que eso ya lo cogemos como una cosa que es inevitable. Pues que eso es toda la vida de Dios, vio ricos y pobres. Pues no, señor. O rotamos, vamos a rotar. Vamos a rotar a los pobres, a rico este que tiene el yate, el jet, que va a comprárselo casetines, a jarro los fines de semana, ahí se le vamos a poner en la casa que no tiene recursos para calentarse y le vamos a dar el carrito de ave crema, un clarito. Y 425 euros. Y a ver cómo ve la vida y si es capaz de soltar un poquito de lo que tiene. Que a lo mejor la solución estaba ahí, ¿eh? Robles, lo que comenta en los usuarios del servicio de ayuda a domicilio y dependencia, la mayoría tienen unos ingresos muy básicos. Esto quiere decir que son personas que no se pueden permitir contratar a un personal profesional porque no tienen recursos, con lo cual es un servicio, ya te digo, tan necesario ya no solo para el usuario, sino para la familia. Tú lo has explicado magníficamente. Y es que es una cosa de lógica, además. Y la mayoría de los usuarios, bueno, por no decir todos, sus ingresos son muy ínfimos, ¿no? Aquí se habló hace años, se hablaba de la solución de que había que empezar a hacer hospitales geriátricos, que había que hacer o residencias de ancianos en condiciones, tal. Pero claro, para eso hay que invertir. Invertir dinero en lo público con unas políticas tan apestosas y tan descaradas como las que están utilizando, pues no, olvídate. El viejito, si se muere, pues uno menos. Porque es que tienen una capacidad, por lo menos, de indignarme. A mí habla la señora esta que yo el otro día la llamé tía y lo dije con toda la intención, que lo vuelvo a repetir. La tía esta que está llevando las negociaciones de los pactos de Toledo. Celia Villalobos. Que sea una, eso es un desecho de amabilidad, de educación, de corrección, lo tiene todo, una persona completa, una política admirable. Miente como una bellaca, porque dice que hay más gente ahora que está viviendo de la pensión que trabajando. O sea, más tiempo viviendo de la pensión que trabajando. Es mentira. El 93% de las personas se mueren antes de llegar a igualar la vida laboral. ¿Por qué miente? ¿Por qué crea ese catastrofismo? Porque es que es justificada de que la gente, porque eso sin darnos cuenta lleva un enfrentamiento entre la juventud, que no tiene empleo ahora, que cuando la tiene, ¿para qué vamos a trabajar? ¿Para pagar viejos? Escucha barbaridades. Porque en vez de crear una cultura solidaria, en vez de crear una hacer política para que todo el mundo se sienta bien, en vez de dar sueldo de miseria, es que son tantas las cosas que suceden. Que me estoy amargando el día, tú. Por aquí no. Por aquí no vamos bien, claro. No, pues claro, es que el sábado... Se va calentando la cosa. El sábado conforme entramos y hay un bote de vinagre que, un sorbito, que nos ponemos que no vean. Claro, pero todo esto se llama una cosa que aún se han encargado bien de ponerle la etiqueta de innombrable y de cosa pasa de moda y de que eso es mentira que exista y no lo creemos incluso la gente... Que estamos pringados en los temas, ¿no? Y es que sigue habiendo una conciencia de clase y una lucha de clase. Y esto es una lucha de clase. Y hay una clase que son un 1% de la sociedad, un 2% de la sociedad, un 10%, vamos a poner en un caso muy optimista, la que más tiene, que lo que quiere es tener servicios privados, pagados por ellos porque tienen su dinero sin ningún problema, pero apoyados por el dinero público, es decir, que el gobierno, las instituciones públicas, todo lo que antes dedicaban a la sanidad pública, a los servicios públicos como la ayuda a domicilio, que se dirijan a lo privado. ¿Por qué? Porque de esa manera hay amiguetes que cogen taján, que son los que ponen en marcha esos servicios privados, y luego, por otro lado, ellos están en su burbujita sin tener que mezclarse con las chusmas. Claro, mientras, como dice Rafa, mientras no nos demos cuenta de que es que estamos en eso, que es que los ricos no quieren ir al Hospital Reina Sofía a juntarse con el pobrecito que va con un arapajo, porque es que le da asco de estar con esa gente, y lo que quieren es ir a su Hospital Quirón, pagado por ellos, pero también con el dinero de los pobrecitos, claro, del resto, pues mientras no nos demos cuenta de eso, los que sí que tienen una conciencia muy grande de clase, que son ellos, nos irán ganando la batalla, a pesar de ser generosamente un 10%, que ni lo son. Pero tú fíjate, lo que dice Rafa Juan e Inés, es una lucha de clase. ¿Tú crees que ahora la población en general entiende la lucha de clase como lo entendíamos cuando éramos muy jóvenes? En que había la clase proletaria, trabajadora y el resto, ¿no? Bueno, somos los ahora que ya somos. Se perdió eso, ¿no? Esa idea. Yo creo que no se ha perdido, porque ¿no? Los que estamos de alguna manera somos conscientes, ¿no? De... Sí, pero los jóvenes que vienen detrás como que no hay ni clase. Ni los jóvenes ni algunos de nuestra edad también. También, ¿no? Bueno, también. También. Lo que sí, por ejemplo, no sé, mis compañeras de CTA en este caso, que eran, digamos, mayoría antes en comisiones, y siguen defendiendo la municipalización, no la remunicipalización, la municipalización, que eso no lo contempla la ley, por lo cual ahí habría un resquicio. Lo que están planteando es que debe de haber voluntad política. En el momento que no hay voluntad política y no se quiere hacer un servicio público, que quizás a lo mejor no sean los ayuntamientos, que en muchos casos están siendo los ayuntamientos quien está municipalizando el servicio. Claro, ellos dicen, ¿es viable? Si una empresa tiene beneficio, un 20 o 21% de beneficio del presupuesto total, un ayuntamiento, ¿por qué no lo va a tener? Igual, no paga el IVA, me parece que es al 4%, más beneficio. Las trabajadoras lo que están diciendo es que van a cobrar lo mismo según convenio, lo que estamos cobrando ahora, que si hay que hacer un concurso de mérito se hace... Que sí, es decir, que lo que se está planteando es que es posible, pero no hay voluntad política y que habría un beneficio y que, digamos, esta empresa, el capital es humano, porque somos 800 trabajadoras, más algunas que están de correturno y demás, ¿no? Somos 800 trabajadores, solo necesitamos, digamos, dos o tres salas, teléfonos, ordenadores, para las coordinadoras y luego el tema de... O sea, no necesitamos una infraestructura como Sadeco, por ejemplo, ni una infraestructura como EMASA. Claro, pero el ayuntamiento, que necesitan vehículos, que son responsables, que necesitan de esto, mecánicos. Claro. ¿Conocen esos detalles que tú aquí estás enumerando? Claro. Lo sabrán, digo yo. Lo sabrán, lo que pasa, claro. Han salido dos informes, uno de Hacienda y otro de personal, humano, de recursos humanos, que además dicen cosas que no son verdad. Claro. Con lo cual yo no sé quién ha encargado esos informes, ni cómo se han hecho. Si, entonces... Yo creo que no, al no haber voluntad política, de hecho esto ya venía... Esa es la clave, ¿no? Claro. Esto venía ya en el 2003 en el programa de Izquierda Unida. Claro. Con Rosa Aguilar de alcaldesa. Y no se hizo porque no hubo voluntad política. Claro. Y ahora no se va a hacer porque no hay voluntad política. Y entonces, ante eso, pues las trabajadoras lo que tendremos que hacer es pues salir a la calle y ya está. Y no, porque además... Pedimos la municipalización porque nosotros llevamos, yo llevo desde el 96, algunas compañeras algunos años más, ¿no? Vamos pasando de empresa en empresa, algunas que fueron cooperativas, que llegaba el día 17 y no cobrábamos, otras que son multinacionales como Clece, que no aplican el convenio porque no les da la gana, para tener mayor beneficio, evidentemente. Entonces, vamos pasando de empresa en empresa y soportando... pues digamos lo que la empresa quiera que soportemos. Entonces, lo que queremos, dos vueltas más de tuerca en cuanto a la planificación de servicios, ya no es salario, sino en cuanto a la planificación del servicio, que eso es importantísimo. Entonces, lo que queremos es estabilidad, y además esa estabilidad donde redundaría sería en los usuarios. Los usuarios, bueno. Esa voluntad política, Lázaro Robles, ¿cómo podemos empujar a que estos políticos tengan voluntad, que nos tienen que ver en la calle, ¿qué tienen que hacer? No, no, de esa manera que tú estás pensando, no, de la buena. No, hombre, es que la pregunta... De la políticamente correcta. La pregunta de nota, tío. De la políticamente correcta, ¿eh? ¿Cómo podemos empujar esto? Pues nada, como hay elecciones de vez en cuando, si la gente tomara conciencia. Vamos, antes que llegar a eso, hay que definir qué es la política y quiénes son los políticos y qué políticos tenemos en España, porque son bastantes cosas las que coinciden, ¿eh? Oh. Una de ellas fundamental. En teoría, te hablábamos de la lucha de clases, pero vamos, si tú quieres que haya un gobierno progresista, que haya un gobierno que su tendencia, su inclinación sea tratar de ayudar y de mirar por la mayoría, por la gente necesitada, este tipo de historias, eso lo tienes que hacer con unos políticos de izquierda. Lo más importante que yo creo que hay que hacer ahora mismo es definir quién es la izquierda. Claro. ¿Qué partidos de izquierda hay en este país? Porque aquí tenemos, vamos, que yo sepa, en mi supina ignorancia, ahí tenemos la extrema derecha, representada por el partido que gobierna, los que posiblemente sean candidatos a gobernar, que es también igual, derecha, y luego está el PSOE, que es derechísima también. ¿Eh? O sea que... Que no nos confundamos, que el problema está en haberle puesto la etiqueta de izquierda al Partido Socialista. Ese es el problema. Hay muchas cosas, hay muchos problemas, pero en todo caso, siguiendo esta situación, ¿se podrá revertir este momento para poder decir que se puede municipalizar este servicio? ¿Tú crees que hay tiempo todavía, según tu parecer? En esta legislatura ya no. Ya no. Ya no. Pero lo que no puede ser es que abandonemos esa lucha ni ninguna otra. O sea, si les quitamos, en lo que estamos metidos normalmente es porque no nos rendimos ante situaciones muy complicadas como esta, en la que hay veces que te dan ganas de decir, mira, es que no lo ponen tan complicado y además nosotros tenemos tan poca fuerza que te dan ganas de rendirte, pero no lo vamos a hacer. Y en el tema este de la ayuda a domicilio, además hay un grupo de guerreras, empezando por aquí por nuestra amiga, y un grupo de mujeres que luego creo que, sí, que tendremos la suerte de tenerlas aquí, ¿no? Y que son fantásticas, son gente que tiene la idea muy clara y que no se rinden ante nada. Con lo cual, pues claro que hay esperanza de que esto más pronto que tarde se pueda revertir. Lo que pasa es que lo de la voluntad política pues debería de ayudar. Y cuando en el 2015 echamos unos votos en la urna, nosotros no creíamos que esa voluntad política iba a servir para echar una mano a las peleas que la gente lleva en la calle. Y en este caso hay que hablar muy clarito. La voluntad política en este gobierno municipal lo que ha supuesto es que una persona que estaba luchando denodadamente, apostando denodadamente, peleándose con la gente de su propio partido para tirar con esto adelante, tuviera que dimitir, que es Rafael de Castillo. Era el único que creía en que esto era posible, no que lo creyera, sino que tenía datos y tenía pruebas y tenía argumentos para que esto tirara para adelante. Y no lo dejaron, empezando por su propio partido. especial Rey Heredia. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un programa que le acompaña todos los sábados desde las 10 de la mañana hasta la 1 del mediodía. Paradigma Radio. Bueno, un poco de atraganto ahí, ¿eh? le da miedo hablar, sí. Hablando esto de cómo podemos empujar a que tengan voluntad, ¿habría alguna manera de convencer a la gente que el poder de la política en general está en el pueblo y no en los políticos? ¿O es que a lo mejor es un planteamiento equivocado? O sea, si el poder está en el pueblo y el pueblo es que elige a sus gobernantes, el pueblo es que decide cómo tiene que hacer las cosas, tendríamos que asumir que el pueblo somos los que mandamos en estas cosas, ¿no? Pues que pero evidente. Parece que no es así. No, o da la impresión que no somos así. Pero, nosotros podemos coger y decir, eso no es así, porque yo estoy más a gusto en mi casa viendo el fútbol, ¿vale? Entonces, pues ya está. Pues lo blanco lo hacemos negro. Y decimos, no es así. Pero es evidente que es así. Y a las nuevas generaciones que vienen, pues como lo que le enseñan en historia es tapar todos esos logros que han tenido la humanidad a base de luchas, no a base de otra cosa, se lo tapan en los estudios y encima en sus casas, pues dejan de verlo también, pues claro, pues se va creando ese caldillo de cultivo para que se piense que no se puede hacer nada. Pero yo, mira, voy a poner un ejemplo muy burdo, pero que me vale. Hasta para quitar a un dueño de un equipo de fútbol, la movilización de la gente ha sido imprescindible. El presidente que tenía el Córdoba aquí, no es que fuera presidente elegido por voto, es que era el dueño del 98% del equipo. Pues a base de la gente chiflarle todos los domingos, a base de ponerse en la puerta diciendo que es un sinvergüenza, repetidamente, al final ese hombre ha tenido que vender el club. Y le estaba ganando unas pelas a ese club, ¿eh? Que no tenía por qué haberse ido. Bueno, perdonadme por el ejemplo, que es un equipo de fútbol que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Pero hasta en eso se demuestra que lo que la gente quiere, incluso que un tío venda un equipo de fútbol que es suyo, que no tenía por qué venderlo, ¿verdad que no? Pues dime tú, una gente que está puesta con nuestros votos, si no sería mucho más fácil, porque la institución en la que están no está comprada por ellos, sino que es de todo y de todas mediante el voto. Esto de decir que el poder está en el pueblo es muy antiguo, obedece a algunas doctrinas muy complicadas o es una realidad que podríamos de alguna manera explicar a la población dónde está su verdadero poder, ¿no? Hombre, sería importante eso, ¿no? Sobre todo lo de explicar, ¿no? Es cierto que en muchísimas ocasiones el poder del pueblo ha cambiado la realidad de la sociedad y ha cambiado la realidad tiene la fuerza para cambiar las cosas. Y si yo no creyera eso, no estaría aquí, desde luego. ¿Sigues creyendo en esa posibilidad? ¿No? Es que si no crees en que podemos cambiar las cosas, quédate en tu casa. Yo sigo pensando en que tenemos la capacidad, evidentemente unidos, de cambiar las cosas, por supuesto. Estamos demasiado informados, Rafa Robles. Hay información por doquier, o sea, por todos los sitios tenemos información. Es una información que viene de unas cantidades enormes de información. ¿Somos selectivos o no somos selectivos? De información tiene poco, eso es saturación. Saturación, ¿no? Y entonces, además, es súper tendencioso lo que estamos. Y los medios informativos de masa están en manos de quienes están. Yo no sé, si no nos damos cuenta tampoco, no tenemos percepción de esa realidad. Pasan cosas, suceden cosas que ellos siempre buscan el sesgo para desvirtuarla. Y nos cuenta lo que nos interesa. Yo, independientemente de lo que sean los medios y como sea, habría que ser muy selectivo a la hora de buscar información y tener por lo menos dos o tres fuentes de información que sean medianamente independientes u objetivas y a partir de ahí contrastar, porque vamos, es muy difícil ser objetivo en una cuestión como esa. Los criterios de subjetividad están ahí y tus ideas mandan sobre lo que tú vayas a escribir y lo que vayas a decir. Y si eres tendencioso, se te ve tu tendencia y se te ve tu inclinación. Pero ahí está la habilidad del individuo que tiene que seleccionar y tratar de sacar el polvo, de separar el polvo de la paja. Rafa, Juan, ¿cómo podemos estimular a la gente para que pueda tener la inquietud de contrastar la información, que lo que le están mostrando en televisión que es la que más poder tienen de incidencia en la opinión de la gente, ¿Cómo podemos estimular a eso, que la gente pueda contrastar y darse cuenta si esa información es veraz o no es veraz? Podemos poner un ejemplo de hoy, de ayer, uh-huh. Lo que pasó en Venezuela, ¿no? Uh-huh. Que denomina persona non grata a su embajador y aquí al embajador lo echan, ¿no? Claro. Bueno, pues yo por un lado pienso que hay poca gente ya que no tenga argumentos para saber qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer. Eso por un lado. Hemos dicho muchas veces que hoy en día la información está al alcance de casi todo y hay poca gente que queda fuera del acceso a esa información a través de Internet y a través de muchísimos medios. Luego, por otro lado, hace falta una movilización general de todo el mundo, de la gente en principio que, bueno, pues que tiene más o menos su vida no resuelta, pero sí más cómoda, y empezar a mover y a distribuir información, el boca a boca, lo que haga falta a través de toda la gente. Y luego hace falta lo que nosotros modestamente estamos intentando poner en marcha, y es medios de comunicación alternativos, distintos, en los que no el objetivo no sea el ganar dinero, como es el caso nuestro, que somos una asociación sin ánimo de lucro, y lo que queremos es simplemente llevar la información que no llega a los medios de comunicación comerciales ni a los públicos y llevarlo a la gente todo lo que podamos. Claro, lo que pasa con nuestros medios económicos son de risa, teniendo, si los comparamos pues con los que tienen los medios de comunicación comerciales o los medios de comunicación de la Iglesia, ¿no? El otro día nos enterábamos de lo que había puesto la Iglesia, ¿no? Para una cadena de... En Baleares. En Baleares, 10 millones de euros, ¿no? Claro, pues. Claro, cuando estamos aquí hablando que peleamos por tener 4 o 5 mil eurillos para poder comprar equipo, pues claro, pero bueno, es verdad que nosotros, la fuerza y la ilusión que nosotros tenemos, posiblemente no la tengan otros, ¿no? Y además, después de comprobar que emisoras que pertenecen a la administración tienen todos los recursos habidos y por haber y una cantidad de tecnología extraordinaria. Como creo que debe de ser. Lo que pasa es que otra cosa es que esos medios se pongan luego al servicio de cosas que desde lo público no se deberían de poner. Uh-huh. Claro. Ya, pero es que precisamente lo que se pretende es eso. Te subvenciono para que tú seas la voz de mi capricho. Claro. Es que ese es el tema. Me gustaría, vamos... igual no entraba en el guión ni estaba, pero es un tema que para mí puede explicar un poco lo que son los medios de comunicación y lo que está pasando. Lo que voy a decir puede parecer que, bueno, se ajusta un poco a mi perfil. Puigdemont y los medios de comunicación, ¿cómo lo están demonizando? Sí, mucho. Y sin embargo, para mí ese hombre representa la rebeldía. Una rebeldía que es imprescindible, un reto a un gobierno corrupto, sí. Un reto a un gobierno que quiere gobernar por decreto. Pero sin embargo se le pinta como un petimetre y a mí me da la impresión, cada vez que profundizo más en el personaje, de que es más listo que el hambre. Totalmente, sí, le da vuelta. Y que los tiene locos. Le da vuelta. Los tiene locos. Y ahí están los juristas opinando, ¿eh? Sí. Que diciendo que se han pasado sin pueblo este gobierno, que las con la mano que la parió. La señora esa. La jueza, ¿no? Dice no, no, no. La vicepresidenta. La Soraya. Es que tira, vamos, de mala manera y no sabe a dónde apunta. Y con una... Uy, si pudiera. Pues, vamos, a mí me está representando un poquito el papel de Martin Luther King, o de Gandhi, o este tipo de cosas. Sí. Que hay que verlo como hay. Es un rebelde. Sí. Un rebelde que le está plantando cara a un gobierno que no sabe gobernar. Porque ellos son... Jamás se va a solucionar eso porque ellos son parte del problema. Ellos son parte del problema. Y ese es el enfoque que tendría que darle a los medios de comunicación, o así es como yo lo veo. Sí, pero en todo caso, ya sabes que los medios de comunicación dependen de esta gente y por lo tanto toda su artillería pesada en demonizar a este movimiento, a este señor, claro. Y hacen que el rebelde pues no sea rebelde, sea un diablo, y es un rebelde, y eso tienes mucha razón, yo estoy de acuerdo contigo, Rafa, es un rebelde, y cuando pone a la administración pata arriba y no saben por dónde tirar, es por la edad justo donde le más les duele. Divulgaron un tipo en... Mañana, la bandera. La banderita. Vamos, que es que a mí me parece... El tío tuvo tablas, a mí por esto no me va a pillar, ¿no? Ahora yo lo mismo me limpio los mocos que le doy un beso, me da igual. Sí. Que además eso no representa nada. Y le dio un beso. Pero sin embargo, ahí está. La humillación del Puigdemont, que ha llegado un tío gracioso. Y cuando llegue a España, claro, verás la que te espera. Pero eso, ya ha habido gente que ha dicho, oye, ¿por qué no te vas a Suiza y que te la ves en el Urdangarín también? Claro. A ver, que estemos todos ya contentos y a gusto. Hay una cosa, Rafa, que si hubiera más gente que viera los medios de comunicación europeos y leyera lo que y viera en la televisión europea lo que se está diciendo de España en este tema, no se nos caería la cara de vergüenza como se nos cae alguno estando aquí. Sí, o sea, claro. Nos están poniendo de chupa domine, con toda la razón del mundo. El problema es que, claro, la Merkel, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a decirle Merkel a Rajoy que haga lo contrario? ¿Cómo le va a decir el británico que haga lo contrario? ¿Cómo Macron va a decir lo contrario? Pero le va muy bien con claro, política, claro. ¿Por qué? Pero eso tiene un límite. Eso tiene un límite. Eso tiene que llegar a un momento en el que eso es insostenible, porque es que lo es. Y yo creo que Puigdemont, con el cual no comparto los argumentos de su rebeldía, yo me gustaría que fuéramos rebeldes para otra cosa, pero que evidentemente a un rebelde, y me parece fantástico lo que está haciendo, encima es más inteligente que el gobierno español de aquí a Lima. Claro. Y está jugando unas bases en Europa que muy prontito le van a dar resultados. Mi planteamiento no estaba a decir que era un... Sí, te lo he entendido perfectamente. No es mi ídolo perfectamente. Claro, no, no claro, mi ídolo, claro. Ni mucho menos. Claro, y claro. Ha hecho cosas que no tenía que haberla hecho, pero sin embargo su actitud me gusta. Claro. En todo caso, si el gobierno del Partido Popular tiene trabajadores, tiene responsables, tiene ministros como el del Interior, pues ya vamos a decir cómo se gobierna, ¿eh? paso palabra. ¿No? ¿Cómo se gobierna con un señor así que, yo qué sé, ha visto muchas películas del oeste? Del oeste, sí, se ve que sí, porque la verdad que... Es tremendo. Es nuestro Trump. Sensatez. Es nuestro Trump. Su oído es nuestro Trump. Pero vamos, lo que te da que pensar. Es que es tan grave que yo como ciudadana me pregunto, pero ¿esto cómo se está permitiendo? Ya, ahí voy yo. Ahí voy yo, Inés. ¿Cómo se permite esto? ¿Y cómo no hay una separación de los poderes del Estado real para que no se permitan estas cosas? Porque es que yo me quedo, impotente, porque dice, ¿yo cómo puedo cambiar eso? Si no tenemos ayuda del propio Estado para cambiar eso. Si es que es la ley de la máxima inutilidad. Sí, ¿Por qué sí, todo sí, el mundo sí, tiene que servir para todo? Claro. ¿No habrá personas en España que tengan conocimiento de esos ministerios? Claro. ¿Qué tiene que ser un político que viene arrastrando la política de la perversión y de la corrupción y que responde el que sea ministro a la vez acumulado un montón de méritos que son todos sospechosos? ¿Qué capacidad tiene ese ministro? Lo que pasa, Robles, que aquí, durante mucho tiempo, y está pasando, no solo en el PP, también en el PSOE, que es la colocación de la gente. Claro. Es dar respuesta a una gente que ha acabado su recorrido en un espacio y hay que darle un puesto en otro. Poner un inútil al frente, que no tiene conocimiento. Pero la clave está en que si esa gente pierde el poder, no podrá colocar a esta gente. Por lo tanto, cambiarían todas las cosas si perdiera el poder. Y esa es la cuestión. Claro. Amigo, que se nos va el tiempo, ¿eh? Robles, muchas gracias por estar esta mañana contigo y sabes que es un placer. Como siempre, por tu paciencia, por no aguantarme, hombre. No, me va a dejar medio minuto. No, antes, medio no. ¿Quién dijo antes que había habido alguien de un banco que había dicho que la deuda había que pagarla? ¿Alguien había dicho? Tú sí, habías dicho, ¿no? Sí. Bien, en el año 2006, el Banco de España perdonó el embargo de 101 millones al Banco de Santander que tenía que pagar a una empresa. Tenía una orden de embargo de un juez. Llegó al Banco de España, que es quien tramita los embargos, y el Banco de España se negó. Ha salido en el diario 16 esta semana y nadie ha dicho nada. Con lo cual, eso de que las deudas hay que pagarlas, ¿será para uno sí o para otro no? Pero es que ese mismo Banco Santander es que echaba esta familia a la calle. Correcto, pues eso me refiero. Pues por eso quería decirlo, porque ahora vendrá Rafa Castro y hablará de ese tema. Inés, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias. Gracias a todos y amigos. Continuamos hasta las 13 horas. Hasta la 1 del mediodía, con muchas cosas que le vamos a contar.